Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. En los controles, el señor Luis Arloyo. Y como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Les narra Cani Castillo. Ya pueden visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por un huracán bolivariano hecho pueblo fue recibido el jefe de Estado durante el cierre de campaña en el estado de Aragua. Rumbo a la victoria perfecta, candidatos cierran campaña este jueves en la avenida Bolívar. Primer autobús Yutón ensamblado en el país será donado para la cultura del estado Yaracuy. Cultura. Pronunciamiento. Cineastas venezolanos expresaron su respaldo a la revolución bolivariana. Logro nacional. Cultivo y procesamiento de la curagua ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. Formación. Vida y obra del comandante Chávez serán disertadas en cátedra. Caminata. Galería de Arte Nacional recorrerá Caracas como ciudad museo. Celebración. Revista digital La Comuna de Bello cumple 2 años haciendo la mejor poesía. Internacionales. Séptimo arte. Con largometraje policial argentino inicia este jueves Festival Internacional del Nuevo Cine en Cuba. Cultura al Día. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Nicolás Maduro Moros, participó este miércoles en el acto de cierre de campaña de los candidatos a diputados del Gran Polo Patriótico en el estado Aragua. Allí expresó que las elecciones parlamentarias definirán la historia de la patria, ya que solo la victoria revolucionaria garantiza el seguir construyendo una Venezuela potencia. En Aragua se respira la victoria y Aragua tiene el reto de entregarle a la patria el domingo de 9 diputados y diputadas patriotas, revolucionarios y chavistas. Ustedes se van a rendir por la guerra económica. Ustedes le van a entregar el poder a la burguesía. Ustedes se van a arrodillar al imperialismo. Jamás. Aquí no se rinde nadie. Aquí lo que vamos es pa'lante, a la victoria perfecta. El jefe de Estado venezolano exhortó a la militancia aragüeña a activarse de forma efectiva con la maquinaria revolucionaria del 1x10 familiar para consolidar así la victoria perfecta el próximo 6 de diciembre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los candidatos a la patria, a la Asamblea Nacional, cerrarán su campaña electoral junto al pueblo venezolano este jueves en la avenida Bolívar a partir de las 2 de la tarde. El presidente Nicolás Maduro, quien realizó la convocatoria, llamó a la participación de todos los sectores sociales en la movilización, al tiempo que auguró una victoria esplendorosa del pueblo venezolano en la cita comicial. En transmisión por el canal del Estado, el mandatario nacional elevó sus peticiones a la patrona de Lara para la paz y la prosperidad del pueblo venezolano. Allí mismo indicó que en los próximos días se inaugurará el monumento a la Divina Pastora, que se levanta en la circunvalación norte de Barquisimeto, capital del estado Lara. Son las 12:04 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante un recorrido con el primer autobús ensamblado en la planta Yutom, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la unidad de transporte será donada al grupo de danza que lo recibió este miércoles en el estado Yaracuy. Y aquí ahora estamos haciendo los autobuses, aquí mismo. Y hay que profundizar todo esto. Con guerra económica, con petróleo 34, nada nos ha parado, nada nos va a parar. Así es la revolución socialista, así es el alma de los chavistas, así es el alma de los que llevamos el legado de Hugo Chávez, este tricolor hermoso. La unidad de transporte facilitará el traslado de las niñas y niños, además de jóvenes y adultos, por diversos estados del país, donde podrán exponer la riqueza del baile y la cultura yaracuyana. Cultura. Y este miércoles 2 de diciembre, los cineastas venezolanos se pronunciaron en apoyo a los candidatos y candidatas de la patria y a favor de la continuidad de la Revolución Bolivariana ante las venideras elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre para elegir así a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional. El acto contó con la presencia de Freddy Ñáñez, jefe de la Comisión de Cultura del Comando de Campaña Bolívar Chávez, el maestro Román Chalbot, la cineasta Lilian Blaser, el documentalista Eduardo Viloria, entre otros cineastas, quienes destacaron mediante un manifiesto que seis factores han marcado el fortalecimiento del cine venezolano durante el proceso de revolución. Leo el manifiesto que se hizo circular y que fue construido, digamos, con el aporte colectivo de los que estamos acá presentes y de otros muchos más y otras muchas más que no pueden estar presentes acá, pero que igualmente son firmantes del documento. El documento tiene por título Cine en Revolución. Seis factores han marcado el fortalecimiento del cine venezolano. El primero es el incremento en el número de pantallas para el cine nacional en todo el circuito de exhibición privado público. El segundo es el incremento y la diversificación de los sujetos productores de material audiovisual. El tercero es el incremento en los espacios y centros de formación. El cuarto es el incremento del número de publicaciones relacionadas al quehacer audiovisual. El quinto, la creación y reforzamiento de fondos de financiamiento estatales para la producción audiovisual. Durante la Revolución Bolivariana, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Cine y la llegada al escenario de la Villa del Cine, se han distribuido en salas comerciales y alternativas 154 largometrajes de ficción y documentales venezolanos. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO aprobó este miércoles la inclusión de los conocimientos y las tecnologías tradicionales relacionadas con el cultivo y el procesamiento de la curagua dentro de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo informó el cronista de Aguasay, en el estado Monagas, Eduardo Maurera. Es un honor para nosotros ser hijo de la tierra que realmente le ha dado este triunfo a toda Venezuela y desde este punto de vista visibilizar toda la cultura que ella expresa. Hablar de la curagua es hablar ahorita de toda Venezuela, es hablar de ese renombre que tiene nuestro estado a nivel mundial. Nos sentimos sumamente orgullosos de ser un pueblo que está al pedestal de la gloria del Olimpo en todo el universo. Hasta hoy hemos entrelazado todo un proceso que está vinculado a las buenas relaciones y a las buenas nuevas. Vaya la gratitud a todas las personas que como un eslabón nos unimos en una gran cadena para realzar este elemento dentro de la diversidad cultural de Venezuela. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, expresó su alegría por la declaración. Hoy celebramos con toda Venezuela y especialmente con el pueblo de Aguasay la declaratoria de la curagua como patrimonio de la humanidad, expresó mediante su cuenta en la red social Twitter a través de @reinaldoi. Con este, Venezuela ya logra la inclusión de cuatro tradiciones en la lista de patrimonio material de la humanidad, como lo son los diablos danzantes de Venezuela, la parranda de San Pedro, la lengua mapoyo y la obtención de la fibra curagua. Este miércoles, los espacios de PDVSA La Estancia sirvieron de escenario para el lanzamiento oficial de la Cátedra Hugo Chávez, actividad realizada en la Alianza Institucional con el Colegio Universitario de Caracas. Durante la presentación de uno de los invitados, Carlos Rodríguez Bencomo, comandante del grupo histórico del 4 de febrero, se recordó el ímpetu del comandante Chávez. Este 4 de febrero del 92, ese grupo de oficiales, el mando del líder Hugo Rafael Chávez Frías, ya tenía varios años haciendo los análisis para buscar el momento en que había que hacer una ruptura de los cambios en Venezuela. Y bueno, se decidió aquel 3 y 4 de febrero del 92, en donde sabíamos, nosotros no íbamos a tomar el poder, porque eso no era la propuesta del comandante Chávez. La propuesta del comandante Chávez era hacer un despertar del pueblo venezolano y a su vez para que los mejores hombres que había en el país y mujeres en ese momento condujeran el país hacia un mejor destino, en lo económico, en lo social, en lo político, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente no fueron dadas las condiciones. Ese 4 de febrero para 5 dijo él por ahora. La cátedra Hugo Chávez busca fomentar la vida y pensamiento del comandante eterno y será impartida de forma interinstitucional entre PDVSA La Estancia y el Colegio Universitario de Caracas a partir de enero del 2016. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para este jueves 3 de diciembre, la Galería de Arte Nacional llevó a cabo un recorrido patrimonial, el cual partió desde esta institución en una caminata que tuvo una duración aproximada de 2 horas. Así lo dio a conocer María Rengifo, ya es directora general de la Galería. En el marco de la exposición de César Rengifo, Imagen, Pensamiento y Acción, en el centenario de su nacimiento, y bueno, como parte del proyecto Caracas Ciudad Museo, de varios recorridos que se están realizando y que se han realizado durante el año, con la Fundación Museos Nacionales y la Fundación William Niño, proponen la realización de este recorrido por las torres del Centro Simón Bolívar, donde van a apreciar los iconos culturales de la obra de César Rengifo con el mural de Amalivaca. Contamos con el apoyo de un transporte por parte de la Escuela de Planificación. Las personas pueden venir para acá, para la galería, a las 9 de la mañana haremos un recorrido por la exposición de César Rengifo y luego a las 10 salimos a las Torres del Silencio a hacer este recorrido y luego regresan aquí a la Galería de Arte. Este recorrido totalmente gratuito forma parte de un programa que impulsa la Fundación Nacional de Museos y está dirigido al público en general. Con esta iniciativa se busca fortalecer a las personas con mayor conocimiento acerca de este patrimonio urbano para fomentar así el sentido de pertenencia e identidad hacia estos lugares históricos de nuestra ciudad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Ya este jueves, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello celebró los 2 años de la revista digital La Comuna de Bello, en un acto que estuvo a cargo del poeta y presidente del recinto cultural William Osuna. Así lo dio a conocer Daniel Molina, director y fundador de esta revista sobre poesía, que hoy bautizó su 7ª edición. Para el bautizo del número 7 de la revista digital de poesía La Comuna de Bello. Está dedicado a 2 grandes poetas latinoamericanos, el poeta argentino Washington Cucurto y el poeta venezolano Luis Enrique Belmonte. La Comuna de Bello es una revista de poesía que está cumpliendo 2 años de fundada con 7 números publicados. Es una revista que se consigue en la página web de la Casa Bello y una de las revistas más importantes de poesía que hay en Venezuela. Esta revista tiene el récord de descarga en el número dedicado a Brasil y el número dedicado a Chile. Tenemos comunicación con muchas universidades en el exterior y con muchos lectores que nos reclaman constantemente que la revista llegue y que podamos hacer presentaciones en sus países. Usualmente las revistas de poesía digital tienen una vida corta. Ya nosotros llevamos 2 años con 7 números. Tenemos el orgullo que esta vez la estamos dedicando a 2 grandes poetas latinoamericanos, 2 jóvenes poetas que ha sido traducido a más de 15 idiomas y son poetas muy importantes. Para mayor información sobre la revista y otras actividades culturales de la Casa Bello, los interesados pueden visitar el siguiente portal web: www.casabello.gov.ve. En Facebook, Fundación Casa Bello, y en Twitter, @casa_bello. Son las 12:14 minutos. Internacionales. La edición número 37 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano arranca este jueves en el Teatro Karl Marx de La Habana, Cuba, con la proyección del largometraje argentino El Clan, de Pablo Trapeto, o Trapero. El festival exhibirá hasta el 13 de diciembre más de 400 filmes del continente y otras latitudes, los cuales han sido seleccionados en largometrajes de ficción, cortometrajes, óperas primas, documentales, animados, guiones inéditos y además de otros carteles. Para esta ocasión celebrarán los 30 años de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, creada el 4 de diciembre de 1985 por el Comité de Cineastas de América, para contribuir con esto al desarrollo e integración de la cinematografía de la región. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo lo escuchan, queridos amigos? Tenemos hoy acá dos invitados. Tenemos el grato placer de recibir a Javier Sarabia y a Lee Rojas. Ellos van a ser los ponentes de este foro que se llama 6D al día siguiente. Una conversación y todo esto que tiene muchísimo de qué hablar y muchísima vigencia. Bienvenidos, Javier y Lee. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bien. Optimistas. Qué bueno, sí. Excelente palabra para comenzar todo esto. Optimismo siempre. Sí. Ahorita, bueno, como tú ya has dicho, venimos de acaba de terminar ahorita ese foro 6D al día siguiente, un debate político sobre el futuro que es ya. Estaba el amigo Javier Sarabia, Iván Padilla Bravo y este humilde servidor, compartiendo con gente, con trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y se encontraba entre nosotros la gente de la red de coros, de la red bolivariana de coros Hugo Chávez, quienes al final cantaron la Internacional Socialista y el Abela Chao. Excelente, cerraron entonces con broche de oro. Con broche de musical. Oro. Cuéntenos. ¿De qué trató cada una de sus participaciones? Podemos empezar con Javier. ¿Cuál era la inquietud de decirle a estas personas, precisamente ahora, a pocos días, a horas de celebrarse, una elección sumamente importante, no solo para Venezuela, para toda la región, para bueno, la patria grande? La intención era primero ubicar esta elección en su justa medida y en el ámbito internacional, sobre todo nuestro americano. Y también un poco decir qué creemos que puede pasar y la necesidad de multiplicar el llamado, la convocatoria a votar. Nosotros creemos que estas elecciones se deciden a lo interno del movimiento revolucionario. Si el movimiento revolucionario vota completo, como debe ser, no hay nada que hacer desde el punto de vista de tener temores o cosas por el estilo. Creemos que es a lo interno donde tenemos que dar la batalla, digamos. Que no es una batalla porque es entre conmilitones y conmilitonas, ¿verdad? Que más bien es reconocer que si alguna parte del chavismo decide dar un paso al lado, está cometiendo el error de considerar a la revolución igual que contra la contrarrevolución, porque al que da un paso al lado no le importa quién gana. Claro. Eso por una parte. Si nosotros ganamos sin esa porción, que yo creo que es mínimo, cada vez más pequeño, de personas, ellos se van a sentir culpables de no haber acompañado en la victoria. Exacto. Pero si perdemos, ellos van a ser responsables de la derrota. Y ellos y ellas no pueden asumir la posición individualista, o no deberían asumir la posición individualista de la abstención, porque es una posición que más bien es de derecha. Entonces, un poco eso es lo que hemos venido reflexionando, haciendo alusión también a otros momentos electorales en otros países en donde la derecha ha logrado por ejemplo, desalojar a dos presidentes como a Zelaya en Honduras y a Lugo en Paraguay, precisamente porque se dio un golpe de Estado desde el Congreso, pero también estuvo la situación en Chile en el año 1973. Trataron de apoderarse del Congreso para desalojar a Allende y no pudieron, tuvieron que recurrir al golpe de Estado. El golpe de Estado en Venezuela, por lo menos al tipo del tipo chileno, es imposible, porque la Fuerza Armada venezolana es más bolivariana cada día. Qué bueno. Javier, y tú acabas de comentar que esa respuesta de la militancia del Gran Polo Patriótico de quizás no apoyar la revolución porque la revolución o algunos funcionarios hayan cometido errores, a modo personal me parece que es responder a un error con otro error. Sí, es responder a un error con otro error. Y el más grande error que está ahorita en el tapete es el error de la derecha de boicotear la economía nacional. Uh-huh. Si se quiere hacer un voto castigo, el voto castigo no es contra el gobierno. Tiene que ser contra la reacción, contra los que están acaparando, que no es el gobierno, contra los que están desabasteciendo los negocios, que no es el gobierno, contra los que están especulando. Si se da el voto castigo como debe ser, hay que votar contra la derecha, hay que votar contra la MUD. Exacto. Sí, pero nosotros no votamos contra. Uh-huh. Nosotros tenemos que votar por, a favor de. Sí. Tenemos que votar a favor de la revolución. Cuando ellos se quieren apoderar del concepto de cambio, por ejemplo, bueno, el concepto de cambio lo tenemos es de nosotros. No nos pueden quitar de nosotros y nosotras. Nosotros somos los que estamos cambiando este país y lo estamos transformando a favor del pueblo. Ellos ponen obstáculos. Pero también ellos tienen algo que es muy importante. Ellos tienen capacidad de convencimiento porque son más de 500 años de un bombardeo diario en la conciencia del venezolano. Sí. Nosotros somos el pueblo que tal vez ha salido mejor de ese bombardeo y debemos ratificarlo no haciéndole caso a la derecha y votando contra la derecha, que es votando contra la guerra económica, que es votando a favor del proceso revolucionario, que es el verdadero transformador del país. Muy bien. Ali, cuéntenos su participación en este foro que ya se realizó. Mira, yo fui un humilde moderador ante estas eminencias, ante estos obreros de la cultura como lo son Xavier Sarabia o Javier Sarabia, porque la X antes sonaba como J, ¿verdad? Sí, pero como uno la ve como X, uno dice Xavier. Pero realmente es Javier. Él ya está acostumbrado a que le sí, a no, él, dos sí, él está acostumbrado, yo lo sé. Y el otro es un amigo tuyo, que yo creo que tú lo has visto por ahí, que se llama Iván Padilla Bravo. No sé si te suena ese nombre. Estamos hablando exactamente de esa responsabilidad. Los ojos, los ojos del mundo están en el 6 de diciembre, porque lo que se define ese día no es solamente es la Asamblea Nacional Venezolana. El 6 de diciembre está en juego el sur del mundo. Y cuando decimos el sur del mundo, no estamos hablando de un tópico netamente geográfico. El sur del mundo nos referimos a los indios, a los indígenas que viven en Canadá, a los negros, a los afrodescendientes de Harlem, a los groenlandeses que están deambulando en las calles de Copenhague en Dinamarca. Es decir, estamos hablando del sur ideológico, del sur sociológico del mundo. Si uno analiza qué tienen ellos, la bandera de ellos es el odio de clase. Nuestra bandera es la conciencia revolucionaria. Si tú le preguntaras a algún opositor, convénceme para yo votar por la MUD, dime, convénceme, pero sin partir de los errores del chavismo. Dime qué han hecho ustedes en Miranda, en Lara, en el Amazonas y en los 81 municipios de los cuales ustedes son gobierno. Convénceme de esa obra para ver si yo logro votar por la MUD. Bueno, en el caso mío y de Xavier sería bastante una tarea imposible. Pero no importa, para hacer el ejercicio, te vas a dar cuenta que ellos no tienen obra. Te das cuenta. Capriles Radón, que por ejemplo, en Los Teques, municipio Guaycaipuro, que es abiertamente chavista, no ha aparecido, pero ni siquiera un día. Ni en foto. Ni en foto. Dicen por ahí sus... Sí, él manda desde su country club, desde Chacao, desde Así es. O sea, esto es una realidad. Y bueno, y nosotros lo que tenemos que tener claridad es esta crítica que debemos estar nosotros como el alma de la sociedad, como decía Simón Rodríguez, constantemente. Nosotros tenemos que hacer este análisis hoy, pero lo tenemos que también hacer el 7 de diciembre. Y lo tenemos que hacer el mes que viene, y lo tenemos que hacer constantemente, porque no hay un manual que diga la revolución se hace así, paso 1, 2, 3, 4, paso 5, no. Constantemente estamos haciendo revolución. Constantemente estamos hablando con el cultor. ¿Por qué? Porque es que están hablando los que nunca tuvieron voz. Estamos hablando de 500 años de oscurantismo. Estamos hablando donde en una época tú ibas a comprar un apartamento y te decían 3 habitaciones y una del servicio. Y esa del servicio, por lo general, era más chiquitica. Y la persona que iba a estar en esa habitación, por lo general, era afrodescendiente, indígena o zamba. Nunca era una catirita. Eso no es. Es decir, estamos ante un problema. Nunca va a ser ojos azules, nunca. Entonces estamos hablando que estamos enfrentados a una guerra en la cual no vemos los marines que llegan de la cuarta flota, sino que los marines llegan cuando tú prendes el televisor. Ahí está Rambo, ahí está Rocky, ahí están los Invencibles, creo que se llaman, ahí está Iron Man, ahí están. Están en 1936. Superman. John Wayne en el pasado. Uh-huh. Ahí está. En el año 36, Walt Disney le puso por nombre a la mascota del Pato Donald, que es un perro San Bernardo, bobo y obediente, le puso el nombre de Bolívar. Y Eliezer López Contreras no levantó la voz, porque los presidentes que mandaron aquí en la Cuarta República, todos no solamente abrían las piernas, sino que regalaban la vaselina. Estas son cosas que tenemos que decir. Sí, muy bien dicha, además, porque luego ha dicho usted con todas sus letras y sin lesionar el lenguaje, sobre todo. Bueno, compañeros, yo entiendo que usted con lo que acaba de decir es que la acción o el compromiso con la República no se limita meramente al 6. Hay mucho más que hacer. Y de un lado hay gente que viene haciendo mucho más hasta llegar al 6, y hay gente que solamente estaba esperando el 6. O sea, ellos piensan que interpreto por lo que usted acaba de decir, que con ese solo acto es que ellos pretenden hacer un país. O sea, sí, que su responsabilidad se limita al mero hecho de teñirse el dedo meñique con tinta y con poner su huella y presionar una... Pareciese que fuese así. Por eso, precisamente, es que se dan estos foros y ustedes tienen que quizás dar más luces a algunas personas que puedan estar confundidas en algunos de estos sitios. ¿Hacia dónde más van estos foros? ¿Qué otras actividades tienen ustedes de este tipo y qué siguen haciendo de esta manera? Xavier, este es el primero. Sí, el primero, claro, como entre el primero entre nosotros entre tres. Entre nosotros tres, ¿no? Uh-huh. Y ha recorrido no sé cuántos espacios haciendo eso. Yo recientemente también di unos foros. Pero me gusta la pregunta porque eso quiere decir que nosotros deberíamos convertirnos en algo más organizado. Sí. En un movimiento. A mí no me gusta llamarlo movimiento de opinión. Uh-huh. Yo creo que debe ser un movimiento de apoyo a la revolución. O discusión. De discusión. No sé, Xavier, por ejemplo, dijo unas cosas importantísimas sobre la importancia. Yo no había caído en la importancia electoral dentro de la revolución. O sea, la importancia electoral, pero como mecanismo de casi de contraloría eterna, uh-huh, constante, diría yo. Sí. Iván Padilla Bravo dijo algo importante. Hay dos requisitos para votar. La cédula laminada y la memoria. Contundente. Sí. Algo tangible y algo intangible, pero que es absolutamente importante. Bueno, ¿qué más decir de todo esto que es sumamente importante? Y estamos entrando ya en la recta final, en estos últimos momentos, que pudiese pasar muchísimas cosas. ¿Ustedes qué han pensado de los posibles escenarios que se puedan presentar? Y no solamente escenarios post electorales, sino electorales, y todavía estamos en preelectorales. Yo creo que realmente desde el punto de vista de las movilizaciones y la posibilidad de que se repita lo de la guarimba, eso está bien lejano, creo. ¿Por qué? Por dos razones. La guarimba fracasó. Esa es la primera. Y fracasó muy recientemente. O sea, muy recientemente. Para reproducirla tendrían que... Además de que los líderes de la guarimba están bien resguardados. ¿No? Están donde tienen que estar. Eso por una parte, ¿no? Lo otro es que ese fracaso de la guarimba permitió que los violentos se hayan replegado y que los no violentos, bueno, no van a asumir el tema de la violencia, creo yo. Lo otro que es importante es que nosotros aprendemos. Nosotros no nos esperábamos la guarimba. Y si ellos quieren salir, estamos preparados. Entonces tampoco va a haber violencia. Eso por una parte. Por otra parte, las dos campañas se han diferenciado mucho. La campaña de ellos no tiene movilización y no muestra caras. No tienen caras que mostrar. La de nosotros, son unos candidatos como invisibles. Sí, es que tienen que ser invisibles porque... De visibilizarlos, creo sí, que harían contracampaña, ¿no? Sí, es contraproducente que los visibilicen. Ajá. ¿Sabe que el canal de la Asamblea siempre transmite las sesiones de la Asamblea, valga la redundancia? En la última sesión, en una de las más recientes, que fue cuando se aprobó el presupuesto nacional, solamente fueron 7 de ellos. Ellos están... Y los que fueron no la aprobaron. Sí, digamos, o sea, y si tú comparas... Queda evidenciado el compromiso, evidenciado la seriedad, o sea, la obligatoriedad, la responsabilidad que deben de tener con sus representados, ahí queda plasmado. Pero bueno, voy a decir una frase que se me acaba de ocurrir, el que tenga ojos que vea, ¿no? Claro. Y lo otro es que, mira, si nosotros vemos... ¿Cómo era esto? Yo tengo más de 40 años de militancia. Creo que 47 años de militancia. Los últimos 17 a favor del gobierno. Y los anteriores 30 en contra del gobierno. Y cuando yo asumí lo que tenía que asumir en aquella época, yo no estaba visibilizado porque tenía que estar clandestino. Bueno, ellos asumieron una clandestinidad de otro tipo. Ellos tienen una clandestinidad que no quiere que los vean, porque si lo ven, es por ti que voy a votar, no voto. Nah. Por ejemplo, una señora que se llama Berenice Gómez y se hace llamar La Bicha, ¿cómo puedes hacer tú para hacerle campaña a esa señora y que alguien vote por La Bicha? Eso es algo, bueno, no sé. Alguien que ya fue jubilado de la Asamblea, como Ramos Ayub, que todavía estamos esperando que nos dé las pruebas. No, ahora te le faltan dos. Exacto. Las pruebas aquellas del fraude aquel, y ahora nos debe las pruebas del que lamentablemente haya asesinado líder de Acción Democrática. Haya sido por manos de... Sí, del Amponato. Eso es lamentable por dos cosas. Bueno, cualquier muerte es lamentable, pero que alguien que forma parte de una banda delictiva tenga una cargo de representación. Partido, sí. Deja mucho que pensar. En un partido que se llama Democrático. Wow. Bueno, entonces, yo soy optimista, pero no confiado. Muy bien, excelente. Ali, para cerrar. Creo que tenemos que estar activos antes, durante y después, sobre todo el durante y cerca de 4 a 6 de la tarde, por las declaraciones de Freddy Guevara, creo que debemos estar alertas, porque ya sabemos lo que ocurrió en Chile el día de las elecciones. A las 4 de la tarde cantaron victoria y de repente la autoridad electoral dijo: no, aquí ganó el Frente Popular. Entonces, porque es que la oposición está haciendo una propaganda que va al inconsciente de su gente. Ellos le están haciendo creer que ellos van a ganar. O sea, tú le preguntas a cualquier opositor y por su mente no cabe la posibilidad de perder. Sí. O sea, es bastante extraño, ¿no? Que dos, en los deportes, lo podemos decir, no hay rival pequeño. Claro. Y casi nadie dice, salvo en el boxeo, en algunas cosas, pero se sabe por qué se hace, que ya apabulló, que ya terminó con un opositor que ha venido siendo el campeón de todos los de claro. todas estas peleamos 19 veces, me ganó 18. Exacto. Yo estaría preocupado para la para la pelea número 20. Exacto. Es que estaría preocupado porque así mismo sería. Claro. No, ya ellos no está listo, ese es nocao en el primer round a los 10 segundos. Claro, acuérdate que ellos tienen un país virtual. Esa es otra de las cosas. Oye, qué bien, ven que esto se tiene que repetir, que ustedes tienen que seguir formando este tipo de foros. Y miren, solamente acá conmigo se está abriendo otras aristas y muchas otras cosas más. Yo los invito a que reproduzcan esto. Seguro, ¿no? Muchachos, y además que mucho cuidado por ahí con la recluta, ¿no? Gracias, no, colega. No, claro. Muchas gracias, Kenny. Bueno, obviamente que esto es solamente un hasta luego. Están por acá invitados a cualquier otra de estas cosas que se les ocurran, que serán bienvenidos para difundirlas por acá y por otros sitios más. Muchísimas gracias por habernos regalado estos 2 minutos de su tiempo. Bien, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, Jamie Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Ni Castillo. Pasen una feliz tarde. Buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM.

Oigan, saquen la botella y vamos a celebrar. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 48 minutos. Y 51 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo te veré caer como se cae un manguito de su mata, mamá.

Chávez no es este ser humano solamente. Chávez es un gran colectivo. Chávez es corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tus sueños sobre mis hombros, alma guerrera, y tu ideal. Tenemos patria, una patria libre. Nos la enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre. Y tu legado vamos a honrar. En nuestras vidas sigue presente, pues para siempre tú vivirás. Fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla, consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral. Más viva que nunca. ¡Viva Venezuela! La 1:41. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Muy nuestro, de Miranda el precursor, Bolívar libertador y Rodríguez su maestro. Y hoy el comandante Chávez siguió su ruta y ejemplo, enrumbando a Venezuela por la senda del progreso. Pa' que siga en Miraflores, hoy rumbo a los 10 millones vamos pueblo a echar el resto, a frenar las intenciones de Compeyanos y Adecos, que se cambiaron el nombre y hoy se llaman Nuevo Tiempo. Esta oposición rapaz saben que no son capaz, porque saben que están muertos. El pueblo venezolano ya no se come ese cuento y les vamos a meter 10 millones por el pecho. El bravo pueblo estudió en Misión Robinson y ya no es analfabeto. Se hizo bachiller en Rivas, luego con sudor y esfuerzo Misión Sucre le dio un título como premio a su talento. Pueblo que compra el mercal venezolano ejemplar, que se cura en barrio adentro, que trabaja en vuelvan caras y obtiene financiamiento. Miles cooperativistas producen con sus proyectos. Y el pueblo los administra y ejecuta sus proyectos. Una escuela, un acueducto, un puente, una carretera, una acera, un pavimento, un autobús escolar, una ambulancia, un templo. Cualquier obra que haga falta, aquí está el financiero. vienen las elecciones, el chavismo está contento. Ojo pelado, compatriotas, debemos estar atentos. Los escuálidos perdidos son groseros y violentos. Y pilas con la guarimba, porque ni su negra chimba se quiso comer el cuento. Los títeres del imperio les está temblando el cuerpo. El demonio de Yorbus que se revuelca por dentro. Con gran orgullo el chavismo en manos del socialismo puede demostrar con hechos y con obras emblemáticas en todo el país completo, como el trolebús en Mérida y allá en Los Teques el metro. El ferrocarril que cruza todos los valles del Tuy, el gran puente de concreto segundo del Orinoco, el enlace vial perfecto con los países latinos y el Mercosur sea un gran éxito. En Bolívar los complejos hidroeléctricos, la fábrica de tractores, accesorios y repuestos. Grandes estadios de fútbol donde nuestra juventud juega y hace entrenamientos. Ya viene la Copa América, la Vinotinto apuesto. Gobierno bolivariano de grandes triunfos y aciertos. Vamos a tomar las calles, gobernadores y alcaldes llenos de amor y respeto. Diputados, concejales, alístense, compren trecho. Y a la batalla Miranda, métale el alma y el cuerpo. El socialismo es la vía que el Che Guevara decía para el desarrollo perfecto, con 10 millones de votos bolivarianos y auténticos. Chávez para el 2021, firme, valiente y honesto. La 1:46. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Nicolás, que te toca gobernar aquí en Monaco.

tenemos. Llama el corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2:10.